Ayer, 9 de abril, se cumplieron 113 años del nacimiento de Antonieta Paul Pepín Fitzpatrick, conocida como Pablo del Cerro, compañera de vida de Atahualpa Yupanqui. Juntos compusieron canciones inolvidables que hoy perduran en la memoria popular y son patrimonio de nuestra cultura. Nenet, como la llamaba Donata y el entorno más íntimo de la familia, fue una gran pianista formada en el Conservatorio de Cannes, Francia. Llegó a la Argentina a finales de la década de 1920 y se perfeccionó en nuestro país con maestros como Carlos López Buchardo, Gilardo Gilardi y Atos Palma, entre otros. La admiración por nuestra música tradicional la llevó a relacionarse con Carlos Vega y con Isabel Aretz, estudiando las formas del folclore argentino. Cuando se conocieron en el año 1942 en Tucumán, ella ya poseía una sólida formación sobre nuestra música criolla. Tal vez la mejor manera de recordarla y dimensionar la importancia que tuvo Nenet en la vida de Yupanqui es compartiendo estas palabras de Donata. Tú sabes cuánto te debo a ti. Te debo todo esto que hoy es el resultado de una larga campaña de anhelos, desvelos y luchas por el canto de mi tierra. Todo este esfuerzo y estas recompensas que voy cosechando son tuyas. Tú siempre fuiste la callada fuerza de mi camino. El recuerdo de Folclore Alternativo para Nenet, compañera de vida del gran Atahualpa Yupanqui. Folclore Alternativo, 2 horas en la FM Artística, la 88.7. Mi nombre, Francisco Chazarreta. Estrella, vidita y para tu fe. cuando pase cerquita de tu ranchito, Raquel. Aunque vaya al galope, vidita ya se me seña. Aunque vaya al galope, vidita ya se me seña. En un corral de pirca, su papilazo. Zumba el alma, virita, y cuando te abrazo, así me zumba el alma, virita, y cuando te abrazo. El recuerdo de Atahualpa Yupanqui en folclore alternativo. Nenet también presente en nuestra memoria. Por allí, cuando vea estas canciones y sus letras, ella firmaba como Pablo del Cerro. La raqueña nos interpretaba el dúo Coplanacu. Pegadita nomás, otra del dúo Coplanacu, se llama La Cruzadita, y la grabaron junto a la gran Melania Pérez. Folclore Alternativo 3885-629-256, nuestra línea para comunicarte con el programa. La Cruzadita, Melania Pérez, el dúo Coplanacu. Santiago, forastero es quien me lleva, a Charay parece hermoso Paco. A Charay parece hermoso Paco, del misterio de las siestas que arden, puro sonco y puro mishki, madre sabia de cobijo grande. Sabia de cobijo grande, mi lula la luna tucumana, pero el duende que me lleva de Santiago quiere que sea mi alma. Busco el cielo de las truncas, yo soy pues la cruzadita, un cantor que me haga suya y un bombisto de sol de guichuista. Menos de mi pecho la esperanza, pan y vino y sueño bien fraterno. Pan y vino y sueño bien fraterno, vagacito siempre del paisano, en mi pecho la impaciencia de sentirnos con un mismo pago. Sentirnos como un mismo pago, con un mismo sueño de norteño, con una luz al poniente y un mañana con un solo dueño. Busco el cielo de las truncas, yo soy pues la cruzadita, un cantor que me haga suya, tengo un visto de sol en guichuista. La Cruzadita con Melania Pérez y el dúo Coplanacu. De esta manera estamos iniciando nuestro programa Folclore Alternativo por la 88.7. Reitero la línea 3885-629-256. Madre Tierra, mira por mí. Madre Tierra, mira por mí. Ayúdala a mi mamá Sara pa' que venga lindo el maíz. Madre Tierra, no me abandones para que crezca lindo el maíz. Madre Tierra, sol calchaquí, no permitas que las heladas quemen el alma de mi maíz. Empujalas pa' las montañas, Madre Tierra, mira por mí. Pachamama, sol calchaquí, no permitas que las heladas quemen el alma de mi maíz. Empujalas pa' las montañas, Pachamama, mira por mí. La letra pertenece a Coco Dos Santos, la música de Eugenio Inchausti. Madre del maíz, se vienen dos versiones, una misma canción, para disfrutar en nuestro programa Folclore Alternativo. Se viene Dura Tierra primero, con esta versión de Madre del Maíz, y luego Pedro Aznar junto a Zuna Rocha. Dos versiones, una misma canción en Folclore Alternativo. Dura Tierra inicia y luego, como dijimos, Zuna Rocha y Pedro Aznar. Madre Tierra, Madre del Maíz, Dura Tierra. Dos versiones, una misma canción. Se vienen Suna Rocha y Pedro Aznar. Madre tierra, miro por mí. dos versiones, una misma canción. Pasaron por Folclore Alternativo, Dura Tierra y luego Zuna Rocha con Pedro Aznar. Cada uno poniéndole su impronta a esta hermosa canción. Madre del Maíz. 3885-629-256, la línea para comunicarte con nuestro programa Folclore Alternativo. El recuerdo para nuestro amigo Luis Paredes. Mario Álvarez Quiroga le escribió y le cantó Niño Celeste de la Puna. Luisito Paredes presente en Folclore Alternativo, en la voz de Mario Álvarez Quiroga. Bajará de los cielos con su voz de ángel pa' cantarnos y quedarse en el seno de este pueblo con su voz de pastor entre los cerros, con sus notas de acentos bien norteño. Ese niño lo encontré una mañana bendiciendo un amanecer norteño. Digo ese niño por sus sanas ocurrencias, con él reímos cara a cara a la vida, los escenarios, las canciones prometidas y los amigos en la mesa compartida. Digo ese niño por sus sanas ocurrencias, con él reímos cara a cara a la vida. Querido hermano, era tiempo de vivir lo que anduvimos, era tiempo de contarle a nuestros hijos las bondades y riquezas del camino. En el vino un día nos encontraremos, Paredes, cóndor del cielo jujeño, cantando a destajo a cielo abierto. La magia del canto resucitaremos. Digo ese niño por sus sanas ocurrencias, con él reímos cara a cara a la vida, los escenarios, las canciones prometidas y los amigos en la mesa compartidos. ese niño por sus sanas ocurrencias. Con él reímos cara a cara a la vida. El recuerdo para Luis Paredes, Mario Álvarez Quiroga. Se nos viene a la memoria el dúo Los Changos para homenajear en folclore alternativo a Luisito Paredes. Y ya son años, ¿no? Ya son 10, 11 años que venimos trabajando juntos. Primero con esta hermosa historia que nos tocó vivir junto con nuestros hermanos santiagueños, los Carabajal, y ahora formando parte de este mensaje, el de Los Changos. Un hermano para todos nosotros, un maestro, un amigo de la calle Perovic, del barrio Santa Rosa, un hermano de todos ustedes, de San Salvador de Jujuy, segunda voz, violín, Luis Paredes. Muchas gracias. Realmente ha sido un lujo cantar esta noche para todos ustedes y con este sonido. Así que vamos a darle un aplauso fuerte al maestro sonidista ya, impecable, por lo menos aquí arriba del escenario. Muchas gracias. Como decía Franco, 10 años ya. Qué bárbaro. 10 años. 5 años. Me acuerdo que en el 94, 95, llegó Franco, no lo conocíamos. Un día teníamos que tocar, creo que el Diamante, y bueno, hay una primera voz nueva y apareció Franquito con 23 añitos, flaquito, un poquito más de pelito, y yo con algunos kilitos menos. Y bueno, sabía todas las letras, todas las nuevas, las viejas, o sea que venía bien afilado el hombre. Después de algún tiempo de, bueno, caminar el país, tuvimos esta feliz idea de mostrar lo nuestro, y en el 99 nos desvinculamos de los Carabajal y dimos comienzo a esta nueva historia que se llamó Los Changos y que hoy en día tenemos. En amor te quiero hablar, tengo un sueño en el alma, una estrella de Anelí y mi canción enamorada. Seremos dos cuando crucemos la quebrada, la noche y el amor, todo un sueño tintada. Un perfume de color y un poquito de albahaca, las tacanas de tu piel endulzando las comparsas. Te buscaré detrás del viento en la montaña, aunque llegue su amor, no podrás con mi trampa, porque cuando vengo yo, sé lo que es tu hermosura, y no hay luna que no llore mi amor, si te encuentro en la puna, si aparece el carnaval. Mira, disimula, y cariñita de mi querer, con tu amor partiré. Una flor dando vuelta en las piedras con el increíble sol quemando tu piel jujeña. Tú me verás cantando la canción más bella. Sé que un día de abril me quemaré en tu tierra. Porque cuando vengo yo, se enloquece tu hermosura. Y no hay luna que no llore mi amor. Si te encuentro en la puna, si aparece el carnaval y no mira disimula. Y cariñita de mi querer, con tu amor partiré. Que no llore el amor. Si te encuentro en la puna, si aparece el carnaval y no mira disimula. Mi cariñita de mi querer, con tu amor partiré. Mi cariñita de mi querer, con tu amor partiré. Tilcareñita, nos decía el dúo Los Changos, Franco Barrio Nuevo, Luis Paredes, en Folclore Alternativo, 3885629256. Estamos en la 88.7 Radio Artística con nuestro programa Folclore Alternativo. Aunque hace algunos años se estableció al 29 de septiembre como el Día Nacional de la Zamba en honor al natalicio de Gustavo Cuchi Leguizamón, la fecha que se había impuesto por fuerza de la tradición popular para honrar este estilo musical y sobre todo su danza tan característica es el 7 de abril. En el año 2012, el Congreso de la Nación sancionó la ley número 1696, que elegía al 29 de septiembre como el Día Nacional de la Zamba para recordar a uno de los padres del folclore argentino, como el Cuchi Leguizamón. A pesar de ello, bailarines y amantes de nuestra música de raíz siguen tomando al 7 de abril como referencia. La 7 de abril es para muchos la madre de las zambas, fue una de las primeras en inscribirse como tal en los registros de Sadaic y además la pieza musical tiene una historia muy particular rodeada de un halo de misterio. Para empezar, no se conoce con rigor a su verdadero autor, tampoco sabemos, sobre el motivo de su nombre. Según escribe José Antonio Faro en su libro Zambas Históricas y Tradicionales, existen dos versiones. Una es la de Andrés Chazarreta, que le escuchó tocar a músicos populares santiagueños a inicios del siglo XX y que en 1916 registró a su nombre con una letra romántica que nada explica en relación al 7 de abril. La otra historia es que en el año 1923 Manuel Gómez Carrillo publicó una versión cuya diferencia con la de Chazarreta son de notación musical, dato irrelevante para músicas de tradición oral. A esa relectura, Leda Valladares le agregó años más tarde una letra que tampoco explica el nombre. Santiagueños y tucumanos se disputan la pertenencia de la 7 de abril. La investigadora Isabel Aretz refiere que el verdadero autor sería un violinista tucumano conocido como el Ñato Carrillo, que murió en 1911. Otras fuentes dan como autor al arpista Agenor Reynoso, pero en Santiago del Estero es atribuida por tradición a diversos músicos populares de fines del siglo XX, entre ellos un arpista, el Ciego Chaza. Los hermanos Ábalos decían que jamás se iba a conocer quién fue realmente su autor. En Sadaic hay dos registros, una de Chazarreta y otra de Gómez Carrillo. La historia de la zamba en folclore alternativo. Thank you.

hasta el fondo de un solo clavo. La bruja Salguero, Liliana Herrero, dos de las voces más representativas de nuestra música popular en folclore alternativo, participando de este especial de la zamba. Con las cuerdas y la métrica española. Seguimos con Juan Quintero. De las culturas de los pueblos originarios previos a la conquista. Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. El origen de muchas de las músicas latinoamericanas está en la mezcla de lo que había en los pueblos originarios, lo que traen los invasores o conquistadores, sobre todo los hispanos, que tienen siempre tienen la premisa de trasladar todo lo que ellos producen culturalmente, algo que les ocurrió también a ellos, a su pueblo, cuando fueron invadidos por los árabes, que estuvieron 800 años en su territorio y de los cuales sacaron todas las prácticas de los instrumentos de cuerda, ¿no? Y que son guitarras, vihuelas, y que cuando llegan a América se multiplican en cantidad de instrumentos similares. ¿Qué queda de eso? Queda que además vienen los hombres más antiguos del planeta, los negros africanos, y que vienen con culturas también procesadas durante, bueno, muchísimo más tiempo que cualquier otra, ¿no? Gran cantidad de especies folclóricas latinoamericanas como la zamba provienen de un ritmo madre que reúne todos estos rasgos, la zamba cueca. Solito palomita, y por la noche al cerro zambas tradicionales de nuestro cancionero popular, La Viajerita, con Casiana Torres, que hace unos días estuvo por acá, por nuestra ciudad, Humahuaca, la Casiana Torres. Seguimos con este historial de la zamba en Folclore Alternativo. Estamos en la 88.7, 3885-629-256. El historial de la zamba en Folclore Alternativo. Dicen que la zamacueca fue la danza que da origen a la zamba y a la cueca. Y en realidad, si uno piensa, tienen un origen común la zamba y la cueca, porque tienen una forma bastante parecida. Nosotros tenemos, en nuestro folclore, tenemos la cueca cuyana y la cueca norteña, que son bastante distintas, pero a su vez tienen una raíz común por la forma, ¿no? Si la zamba es... La cueca es... El origen de la cueca, como de la zamba, es la zamacueca. Algunos autores dicen que la zamacueca viene de Perú, que arribó a la Argentina entre 1825 y 1830, y que se difundió primero desde Chile hacia Cuyo y desde Bolivia hacia el norte. En Salta y Tucumán, la zamacueca fue tomando forma de zamba. Azul de samba, dulce región. aquel pañuelo azul que me diste en el adiós. Te llevó la tarde rumbo a su misterio cuando agonizaba el sol, pero te quedaste quieta en el silencio donde duerme el viento de mi voz. Dicen que el olvido es cruel, que no vuelve del adiós, pero mi guitarra suena samba tuya cuando por la noche estoy buscándole grillos que canten tu nombre en la oscura voz del diapasón. La noche te vio bailar, azul en los ojos del rocío. ¿Cuántas voces talentosas tenemos en nuestro país? Samba Azul, Gabriela Fernández. Estamos haciendo un recorrido histórico acerca de este género musical como es la samba. La guitarra de Juan Falú. Y participa también de este programa sobre la historia de la samba. La samba es muy argentina, no es como la cueca, que es tan andina, tan amplia, tan abarcativa y que tiene un toque de cada región, de cada país, pero son cuecas o marinera en el Perú. Pero la samba es argentina. Entonces la idea de que viene la samba cueca y es un desprendimiento más es una idea que, bueno, puede tener cierta validez histórica, pero en realidad no da cuenta esa idea de la entidad de la samba, que es su sello, su personalidad, su carácter, su sutileza y su argentinidad. Es muy, pero muy argentina. Los argentinos estamos hechos de samba. La samba para nosotros es convocante, siempre remite a un recuerdo, a una nostalgia, a una sensación amorosa. La samba se toca, canta y baila en todo el país, pero se arraigó más fuertemente en el noroeste argentino, en Santiago, en Tucumán, Catamarca y Salta. La samba originalmente sonaba muy distinta a como la escuchamos hoy. Uno de los padres de la samba fue don Andrés Chazarreta, que tocó en 1906, a pesar del rechazo del público, una samba en un teatro por primera vez. A la carga, dijo Varela. era la samba de Vargas, considerada la primera samba argentina de autor anónimo e inspirada en la batalla del Pozo de Vargas. Esta samba dio pie luego a infinidad de versiones y en su letra aún se nombra la samba como samba y también como cueca. Hay hipótesis que sostienen que la samba de Vargas fue el eslabón visible de la transformación de la cueca en samba. Samba de la Candelaria, Mariana Carrizo. En Folclore Alternativo estamos haciendo un recorrido sobre este género musical tan arraigado a nuestro país como es la samba. ¿Y qué zambas estamos escuchando? 3885-629-256, la línea de Folclore Alternativo. Thank you. Juan Falú, nuevamente participando de este especial sobre la zamba. Una forma musical tiene, en este caso, la zamba, tiene una introducción. Después vienen las partes de la zamba. Generalmente se dice que hay una frase musical, que también puede entenderse como un verso poético, que pregunta algo, otra frase que responde a eso, y luego una tercera que puede ser una repetición de esa respuesta en una zamba tradicional o una extensión de esa respuesta en una zamba menos tradicional. Por ejemplo, se responde: se repite. Y viene la segunda estrofa, que es igual. Y les decía, luego viene el estribillo, que va a llevar a la misma respuesta musical. Entonces, fíjense, otra pregunta. Bien. Lo que ya era conocido, a ello hizo una invención al final, una variación, pero es, digamos, porque es el clímax de la, ahí hemos llegado al clímax de la samba, ¿no? Ese discurso arriba a una conclusión, por eso ahí aparece el repiqueteo del bombo, la pareja se reúne finalmente, la que está bailando, y se homenajea en definitiva al amor en el caso de la, y al encuentro, ¿no? Thank you. espectacular versión de nuestra Tacita de Plata. Rocío Araujo en bandoneón, Benjamín Molina Chazarreta en violín. Estamos con este recorrido de la zamba. 3885-629-256, la línea para comunicarte con Folclore Alternativo. Más voces de nuestros referentes para historizar la zamba. En los años 50, la música folclórica argentina tuvo una renovación de la mano de artistas como Eduardo Falú, Eduardo Lagos, Ariel Ramírez o el Cuchi Leguizamón. Ellos incorporaron nuevas formas a las composiciones, lo que habilitó también nuevas formas para renovar las instrumentaciones típicas. Esta samba comienza tradicional, ¿no? Si la cintura es un junco y la boca es colorada. Y acá viene la novedad. Él como que vidalea en las zambas. Si son los ojos de ti, esa moza es cubana. Y esto es fantástico, que él lo hace en casi todas sus zambas, que es la segunda respuesta a ser la distinta. Eso es, ya abre a la misma forma samba, que antes era una pregunta y dos respuestas iguales, le abre un panorama importante. No quiero decir que haya sido él el que lo haya hecho primero, pero sí que es uno de los cultores de esta forma de componer, ¿no? Thank you. Samba de la Niña Enamorada, Rosario Huertas, de su trabajo Caserita. Si están prestando atención, quienes están ayornando este homenaje a la samba son nuestras cantoras, nuestras intérpretes. Estamos en Folclore Alternativo. Historia sintonizando la samba en Folclore Alternativo. Originalmente, la samba se tocaba para ser bailada, lo que llevaba a que su estructura estuviese anclada a la forma de la danza. Pirita, ya me voy, y se me hace que no he de volver, para ya mi suerte tanto quererte, pirita, y tenerte que perder, para ya mi suerte tanto querer. En el llamado boom del folclore de los años 50 emergieron los conjuntos pioneros y clásicos del folclore argentino y de la samba. Una de las instrumentaciones típicas, que es la que utilizaba por ejemplo el grupo Los Chalchaleros, consta de tres guitarras, voces y bombo legüero. Cuando la muerte me por su camino de sombra, el viento me ha de traer esta samba que te nombra. Llevaré, llevaré, llevaré el dolor siempre en el alma. La samba en Salta y en los festejos de carnaval toma un espíritu ágil y vivaz, y su ritmo se volvió mucho más alegre. Esta samba se conoce como samba carpera, debido a las gigantes carpas montadas en los parques para los festejos populares en el carnaval. Tuviste amores, tuviste celos, rubia pulpera sin corazón. Era más brava que las leonas en los juncales del Albardón. Rubia moreno, guarda mi pueblo a orillas del río natal. Tu nombre heroico como figura de cuño real. Tu nombre heroico como figura de cuño real. Solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas muda llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsín, soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la estás llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Thank you.

parida en las abras de atrás del mollar. Y vos de sacha manera, para los que quieran sentirme cantar. ¡Eh! ¡Bravo, bravo, bravo, Liliana! Por favor, grave, grave. Gracias, Liliana, gracias. Es muy difícil tocar la samba y es muy difícil cantar la samba. Tiene que tener silencios. Tiene que tener algo que no está dicho, que no está declarado del todo. Así es como yo pienso la zamba, ¿no? Y eso que uno retiene del ritmo de la zamba es lo más bello de la zamba y lo más difícil de hacer. Todo queda como suspendido en la zamba. De algún modo todo queda como suspendido. Y eso es muy hermoso, ¿no? Se le parece por dentro un poco por las espinas, pero más por el silencio, un poco por las espinas, pero más por el silencio. Florcita amarilla de tu sombrero, pastora, dame el pasco a que es tiempo de andar queriendo. A veces hay conversaciones con lo hecho, hay interrogaciones tan extraordinarias que entonces sí aparece, no digamos nuevo, un horizonte auditivo diferente. Si yo abro logro abrir un horizonte auditivo diferente, y bueno, entonces estamos diciendo es posible otra cosa, aparte de aquello que fue hecho, es posible otra cosa. El grito arisco de agosto sin verdor sobre mi pueblo gris. El grito arisco de agosto sin verdor sobre mi pueblo gris. Humahuaca desierta, tarde ve correr de cerro en cerro, el cielo es un azul y en el cardón la flor. De cerro en cerro, el cielo es un azul y en el cardón la flor. Que nunca muera en sus calles el dolor de una quena al vibrar, y se agigante en el sol que brille más y más. cuando la noche tranquila llega al fin, se quieren consolar. Cuando la noche tranquila llega al fin, se quieren consolar. En cada esquina angosta se perfila rumor, misterio puro del alma del lugar, con calidez de pan. Misterio puro del alma del lugar, con calidez de pan. Que nunca muera en sus calles el dolor de una quema al vibrar, y sea gigante en el sol, que brille más y más, y sea gigante en el sol, que brille más y Ricardo Vilca, Zamba a Humahuaca. Y como decía Juan Falú, debíamos llegar al clímax. Denle la connotación correspondiente a ustedes en este especial que hicimos dentro de Folclore Alternativo para historizar la zamba. Seguimos en nuestro programa 3885-629-256. Cuando pa' Chile me voy cruzando la cordillera, dice una cueca de nuestro cancionero, vamos a cruzar la cordillera para escuchar a este referente, gran músico multiinstrumentista como es el Nano Stern. Pudimos recabar parte del recital que hizo en el Museo Violeta Parra. Vamos a compartir una parte de este recital y vamos a escuchar al Nano, no solo interpretando sus canciones, sino también opinando acerca de este momento en que vive Chile, el contexto social por el que está atravesando el hermano país de Chile. Vamos con Nano Stern. Viejos abuelos, que muchos años atrás el sol no aguantaba más a su mujer en el cielo, y que en medio de su vuelo a la luna le pegó, con mucha fuerza le dio golpes que también lo hirieron, tanto dolor le dieron que después se arrepintió. una que estaba llena. Luego se puso a llorar y comenzó a derramar lágrima de tanta pena. Y en una noche serena todo se empezó a cubrir. La tierra se fue a vestir de esos poquitos plateados que habían sido derramados para dejar de sufrir. Violenta, y entre su pena y vergüenza ya no se pudo aguantar. También se puso a llorar, lágrimas que eran de oro, y regó con su tesoro toda la tierra del mar. Y regó con su tesoro toda la tierra del mar. Esa de las palmitas en su casa. Bienvenidos, ¿cómo están? Soy Nano Stern, estoy aquí transmitiendo desde mi casa, mi guarida, mi estudio, a través de las redes del Museo Violeta Parra. Estoy muy honrado de que me hayan invitado, por supuesto. Imagínense, ¿no?, lo que es estar compartiendo desde la casa de la Violeta. Más encima, en estos días tan aciagos, en estos días tan complicados, en que tenemos que estar todos encerrados dentro de nuestras casas, en que las malas noticias parece que llueven una después de otra, llueve sobre mojado, en que nuestras autoridades son un chiste, solamente que la situación no es chistosa, no da ni siquiera para reírse, más bien para llorar. Pero igual yo creo que alojamos todo en algún lugar la certeza de que esto va a pasar, ¿no? De que esto va a quedar atrás, de que poco a poco vamos a ir echando para adelante, de que si es que nos cuidamos, ¿no?, vamos a poder cuidarnos no solamente a nosotros, sino que también a las personas que queremos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestra familia. Y por eso mismo quería seguir con una canción cuyo texto no es mío, es un soneto de un poeta chileno que yo admiro y quiero muchísimo, y que también era amigo de la Violeta cuando él era joven, el maestro Oscar Han. Este es su poema El Doliente, que yo musicalicé a encargo suyo. Dice así: pasarán estos días como pasan todos los días malos de la vida. Pasarán estos días como pasan todos los días malos de la vida. Amainarán los vientos que te arrasan, estancará la sangre de tu herida. El alma errante volverá a su nido, lo que ayer se perdió será encontrado. El sol será sin mancha concebido y saldrá nuevamente en tu costado. Irás frente al mar como es toco las velas rotas. Una voz te dirá que no lo sabes. Una voz te dirá que no lo sabes. El mismo viento que rompió tus naves es el que hace volar a las gaviotas. Los días como pasan, todos los días malos de la vida, amainan los vientos que te arrasan, se estancará la sangre de tu herida. El alma errante volverá a su nido, lo que ayer se perdió será encontrado. El sol será sin mancha concebido y saldrá nuevamente en tu costado. Y irá frente al mar como he podido, anegado sin brújula y perdido como he podido, llegar a puerto con las velas rotas. Y una voz te dirá que no lo sabes. Desde Chile, el Nano Stern en Folclore Alternativo. Queremos compartir la palabra del Nano Stern. ¿Cuántos y cuántas artistas fueron catalogados como que politizan su canto? Y vamos a la historia, y desde Mercedes Sosa hasta en la actualidad, por ejemplo, Yamila Cafrune. Nano Stern también se refiere en el próximo audio acerca de la realidad que está viviendo el país hermano de Chile. Con esto nos despedimos. Nano Stern, la palabra, y luego interpretando Volver a los 17. Mi nombre, Francisco Chazarreta, será hasta el próximo sábado. La repetición el día miércoles, Folclore Alternativo, abrazo como atajando pollos, hasta la próxima. Así fue que finalmente despertó nuestro país y se cubrió todo el gris de un brillo resplandeciente. Ahora se vuelve urgente permitirse dialogar para después imaginar los futuros eventuales y así combatir los males de este Chile tan dispar. ¿Quién sabe qué nos espera en los años venideros? ¿Transitamos los senderos de una nueva primavera? ¿La dignidad es quimera en esta tierra golpeada? ¿La brutalidad armada gozará de impunidad? ¿Podrá nuestra sociedad dejar de arder incendiada? Solo el tiempo y la distancia permitirán responder si se sacudió el poder de la oligarquía rancia. Por mientras, perseverancia, pasión, trabajo, humildad, esfuerzo y honestidad, y por sobre todo fuerza, para que nuestro pueblo ejerza su derecho a la igualdad. ¿Será que aquí se derrumba el neoliberalismo? ¿Cómo salir de este abismo sin que nos lleve a la tumba? Ya es hora de que sucumba el reino del capital, para que surja, al final de esta brutal sacudida, un paradigma de vida más digno y pospatriarcal. Los rostros de la indolencia intentan neutralizar los cambios y perpetuar el estado de emergencia. Un proceso que, en esencia, debe de ser incluyente, se vuelve ajeno a la gente cuando es una minoría la que impone su porfía a quien piensa diferente. Lo fundamental ahora es sentarse a conversar y despinochetizar nuestro país sin demora. Chile ya no halla la hora de marchar hacia adelante y con paso de gigante dar un salto hacia un futuro menos injusto y oscuro, más amable y más brillante. No avanzan en línea recta la historia y su acontecer, y solo el tiempo hace ver su trayectoria imperfecta. En esta hora insurrecta de dudas e incertidumbre, ojalá que nos alumbre nuestra propia humanidad para que la dignidad un día se haga costumbre. Para eso hay que encontrar un consenso verdadero, pero hace falta primero que aprendamos a escuchar. ¿Dónde queremos llegar tras esta revolución?

como en el muro la hiedra iba brotando, brotando como el musguito en la piedra. Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra iba brotando, brotando como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Y sí, sí, sí,